Ya entre nosotros, Pedro publica en 1940 Primavera en Eaton Hastings, en la Ciudad de México. Ahí mismo, en 1941, Poesías de la Guerra Española y en 1943, Elegía a la presa de Dniepropetrovsk. En Monterrey, en 1948, De soledad y otros pesares. Viejos y nuevos poemas en la Ciudad de México en 1951 y Río de Aguas Amargas en 1953, en esta ciudad de Guadalajara, con prólogo del doctor Arturo Rivas Sáenz. Don Luis Ríos nos dice que a falta de un estudio completo de la obra de Pedro Garfias, él traza un esquema y la divide en tres. La esteticista o vanguardista, representada en el ala del sur, la militante o popular tradicional, representada en Poesías de la Guerra Española, y la intimista, a partir de Primavera en Eaton Hastings. En los 28 años que vive con nosotros, Pedro deambula por diversas ciudades de la República: México, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Guanajuato, Puebla y muchas más. En todas ellas, con su sencillez, su bondad, su generosidad, va dejando una multitud de amigos. Tenía un poderoso don de atracción, y dondequiera que se hallara, se reunían en torno suyo grupos que durante horas estaban pendientes de sus labios, escuchando relatos, temas literarios, versos propios y de Darío, Machado o Becker. En esta segunda parte, escucharán ustedes poemas escritos por Pedro en su Nueva España, México. Por el aroma roto de un recuerdo. Por el aroma roto de un recuerdo. Como por un incienso mutilado, brotas de memoria en que me pierdo, cristal sin luz, metal acongojado. Contigo tras el llanto de la encina y la cinta sin mácula del hielo. Contigo el ronco viento de la esquina y el tierno y largo jadear del suelo. Contigo trae a tu costado atado el mar de ancho pulmón y duro acento, y a la húmeda sombra del costado el río soñador y soñoliento. La brisa que fue ala sollozante, el cielo que fue verde pradrío, el trabajado lirio de diamante y la oliva viajera por el río, el toro inmóvil, la veloz espía contigo trae. De mi memoria brotan y en un dulce atropello sin fatiga, por la corriente de mis hombros flota. Dejadme a mí, dejadme a la aventura andar, llorar sin voz, mirar en vano hasta caer sobre la tierra oscura con la frente en el cuenco de mi mano. Coplillas a un poeta muerto. Combatió con los nombres y lo redujo a cero y se fue con los hombres, a flor de hombre sincero. Caminó por el río constelado de hervores, o celeste de frío, con los mismos fervores. Tuvo un bote, una vela, una barra, un empeño, y este viento que hiela no le cuajó su sueño. Se fue por donde vino. ¡Ay Dios, de qué manera! Con un fuego de vino quemando su quimera. Fue tan triste su suerte. Vivió tan solo y viejo que ni su propia muerte acompañó el cortejo y se fue. ¡Buen camino, caminante serrano! Derecho a su destino, con su vida en la mano. ¿Te pareces a mí? Que rías o que rompas en cólera es lo mismo. Eres igual que yo. ¿Cuándo va a ser el primer vacío? Como una selva te moviste entero. Y desde entonces no has dormido. ¿A dónde vas, Omar? Tu reposo intranquilo, tu razonar feroz, tu corazón transido, tu pulmón fatigado, las cansadas arterias de tus ríos y esa tu pobre y trasnochada voz de cómico antiguo. ¿A dónde vas, Omar? Por las oscuras lenguas de los siglos. ¿Tú no has pensado nunca que en vez de una gran voz eres un gran oído? Que tu aliento no apaga ni la llama de una flor o un suspiro. Tu espuma frágil que no adora a nadie. El pecho que te abraza el fuego frío. Y tus olas que nunca llegan a su destino. ¿A dónde vas, Omar? Vas a mi mismo sitio y como yo te queda a mitad de camino. Te quisiera abrazar sobre tu orilla levantado, apretándote a mi pecho por sentir tu latir débil de paja. Si hacer un verso sirviera de alguna cosa más que hablar solo en la noche. ¿Verdad? Que a ti te duelen los ojos de los hombres. Sobre tu pie andando, sin esquivar tu sombra, sin mancillar tu barro, indiferente al buque, al pez y al pájaro, a jornadas de hombre, a mi estilo, a España, a grandes pasos. Corra a la patria mía, mar látigo y bandera, roba sus costas tus dientes de sal, pesca tu empuje, aumente tu carrera, tiempo y camino tienes de aquí a allá, devora lo accidente, que las esencias permanecerán, golpea sobre España, pecho y frente, y abre sus puertas a la libertad. Cuando me tiro de noche en el ataúd del lecho, que es menos duro que el otro, porque conoce mis huesos, me pongo a contar arriba los astros de mis recuerdos. Aquel que salió de pronto cuando todo era misterio. Aquel que se me cerró antes de haberse entreabierto. A veces grito iracundo, aquí me falta un lucero. Aquí me sobra una estrella. ¿Qué dice este firmamento? Una voz piadosa dice que no es cielo, sino techo. Por mi vida, grito yo, dejadme saber mi sueño. Donde yo pongo los ojos, todo es cielo. Yo he conocido a un árbol que me quería bien. Jamás supe su nombre. No se lo pregunté y él nunca me lo dijo. Cuestión de timidez. Nunca vio mi silueta. Era ciego al nacer. Por eso a mí me quiso lo mismo que yo a él. Le dije muchas cosas que a nadie más diré. Más que a la vieja estrella que alguna vez hablé. Él estaba más cerca, yo palpaba su piel. A él le dolía el tronco, a mí el tronco y la sien. Un día lo perdí. ¿Qué amor no perderé? Pregunté a sus hermanos que debieran saber. A los hombres que saben nada les pregunté. ¿Acaso él me buscó como yo lo busqué? Pero los dos andamos tan torpes de los pies. Cosas, terribles cosas que hoy quisiera saber. Nunca me contesto. Sería mudo también. Como el árbol de Jaime. Eso sin que lo sé. Movía la cabeza oyéndome. Si hemos nacido juntos, como nunca te vi. Te busqué en el espejo, no me reconocí. Ahí está andar de espaldas por el mismo sendero. Juntos hemos crecido. Nunca te rehuí. Y hubiese sido tanto mi gozo verdadero ver que en alguna cosa me parecía a mí. Él iba solo tambaleándose, borracho de amor, borracho de hambre, borracho de alcohol. ¿Quién sabe? Él iba solo tambaleándose. Como andaba a su manera, tropezaba, se caía, rehacía su cuerpo y lo levantaba. Perdón pedía a la piedra y a todas partes llegaba. Debía imaginarte fatigado y te recuerdo siempre vigoroso. Proa hacia el mar y al viento rencoroso, madre detrás, nosotros su cuidado. Contra tu firme pecho amurallado se debatía el tiempo proceloso, y el puntal de tus hombros, poderoso, sostenía la tierra, lado a lado. ¡Qué viejito estarás! ¡Sobre mis penas! Ver tu figura eternamente erguida a mi rendido corazón a sombra, siendo tuya la sangre de mis venas, ay padre mío, ay sombra de mi vida, como yo nunca pude darte sombra. ¿Por qué no hablamos nunca largamente tú y yo, padre, cuando esto era posible, como dos hombres, como dos amigos o dos desconocidos que se encuentran en el camino y echan un cigarro y se sientan al borde de las horas viendo pasar la tarde y el camino y hablan, hablan y callan, pausas de uno, miradas vagas, las palabras caen y se quedan flotando en el silencio, a veces dicen su verdad primera, las palabras primeras amanecen, porque no hablamos nunca. Sol larga. Debió de ser tu tarde. Yo recuerdo como las tardes de mi pueblo son. Si le pongo el oído al corazón, la siento levantarse en el recuerdo. Yo remuerdo mi alma y la remuerdo. Remordimientos, remordimientos son. Me sale por la boca el corazón y de tu tarde, padre, no me acuerdo. ¿Qué tarde fue que pudo con tu altura derribarte el estado de tu estatura y te deshizo de esa sida en ola? Yo cada vez me siento más cobarde y mientras sufro por tu muerte sola, me duele el sufrimiento de tu tarde. Cielos altos, aguas hondas, vientos duros de domar, bajo soles restallantes, qué gozoso navegar, astillando con la aurora las vidrieras de la mar. Y a la noche, bajo el trote del rebaño sideral, cuando suenan las estrellas sus esquilas de cristal, cielos altos, aguas hondas, vientos duros de domar, cielos bajos, aguas broncas y caminos de lavar. Lindió su última jornada y al punto de sobrar procuró el lecho de rocas del panteón familiar. Dicen que manos piadosas le fueron a rescatar, encadenado a la orilla como un vencido titán, cadáver sin tumba yace, solo ojos para mirar. Y se le nublan los ojos viendo los barcos pasar. Cerré puerta y ventanas para dormir tranquilo. Me despertó de pronto. Era como un aullido, como un lobo famélico o un hombre desvalido. Acudí. Puerta, ventanas, muros, los hallé derruido. Y quise abrir la noche y contestar. ¿A quién? Ermito no pregunta. Es nada más un grito. Que la volví a ver. Después de 50 años. Aquí hablo de mi madre. Anoche la volví a ver después de 50 años. Yo me debatía entre miedos, me acongojaban las sombras. Se me salía el corazón por la boca cuando la sentí llegar. Me fui haciendo pequeñito. Se me alargaron los brazos. Ante mis ojos mojados se descubrió un mundo mágico. Di los dos primeros pasos. Unos solo repetido, mamá. Una sonrisa y un beso y una mano me vistieron de luz hasta los pies. Me fui quedando dormido y comprendí que ya nunca más tendría miedo. Que podía dormir tranquilo. Pedro nos decía, casi todos mis versos de amor han sido de decepción, pues he querido mucho, pero me han querido muy poco. Cuando vengo llorando, si tú no me consuelas, ¿quién me consolará? Cierro la puerta, queda fuera el mundo y dentro nuestro mundo nada más. Cuatro paredes ciñen nuestras vidas, limitan nuestro hogar, como el abrazo de la orilla curva, ciñe y limita el mar. Afuera las locuras y los sueños, y dentro esta tremenda realidad, que no sabemos si es mejor o es única, pero que ya es fatal. un beso frío y un recuerdo ardiente, poblado paraíso de nuestra soledad, nuestras frentes volando con un vuelo gemelo y una meta disparo. Acostémonos pronto. ¿A qué filosofar? Que vistan nuestros cuerpos el sudario atormentado de la oscuridad. Amémonos frenéticos y luego a descansar. Tú pensando en quien quieres. Yo pensando en que nunca me querrá. Se llamaba, no sé cómo se llamaba. Yo recuerdo que su nombre me sonaba como el viento entre las ramas, como el prado bajo el agua. Y era el nombre de la estrella que asomaba y la hierba que pisaba. Cada día el nuevo día, como ella se llamaba. No recuerdo. No sé cómo se llamaba. No puede su nombre ser este nombre que ahora no me dice nada. Qué manía esta de ordenar palabras con anhelos de sustancia para luego al disgregarlas encontrarse cosa vana. ¿Qué querría yo decir cuando decía cabellera desolada, negra noche recortada y otras cosas que ahora no me dicen nada? Escribí yo fatigándome el oído. Qué manía esta de ordenar palabras. Si pudiese una aventarlas y que caigan donde caigan. Si siquiera supiera cómo es su boca cuando besa. Sabría cómo es su boca cuando canta. Pero ahora no sé nada, ni la forma de su mano, ni el fulgor de su mirada. Si siquiera una mirada se hubiese quedado atrás, como estrella rezagada. Pero no se quedó nada. No sé cómo se llamaba. Tanto grito, tantas lágrimas. Tantos versos sin sentido, tantas cartas con lo más bajo de uno destilando tinta amarga. Para esto, para ahora no saber cómo se llama. No sé si lo he soñado. Era como a la tarde. Los arroyos treparon a los cerros. Los ríos su cauce remontados. Los mares con las fauces se vienen a reventar sus aguas. Y las aguas nos fueron devorando. Este salto era un este hoyancón, un árbol. Esta gota era un pino. No sé si lo es ya. Esta loma mojada, un cuero bien poblado. Volvía a sus orígenes un mundo de pecados. tarde sonó la alarma. Dios está llorando. Llorar, dormir, soñar, morir. Son las cuatro palabras capitales de la poesía de su madurez. Pedro estaba malherido del mal de no importarle vivir y nos decía, sí, voy deprisa. Yo vine de la tierra y la tierra me necesita. Recién muerto. Me gustaría que fuese tarde y oscura la tarde de mi agonía. Me gustaría que yo cerrase mis ojos, tuviese manos tranquilas. Me gustaría que los presentes callasen o llorasen con sordina. Me gustaría que fuesen pocos y aún menos de los que se necesitan. Me gustaría que en el silencio del mundo se oyese crecer la espiga. Me gustaría que la tierra fuese dura como piedra, como vida. Me gustaría que me llenase la boca de tierra. Y a los que van a matar, de tan todo lo que pido, dejadme pedir de muerto, lo que a mí me gustaría. Hay tierra de Andalucía en la tumba de Pedro García. Gracias al material entregado por el doctor Ignacio Villaseñor y el señor Tufik Marón, esta grabación pudo realizarse. Muchas gracias.